Dragados está realizando una manifestación en la Ruta 5 y estamos en este momento en comunicación con la concejal de la ciudad de Bragado. ¿Cómo estás, Gisela Lautaro Alonso? Te saluda, no sé si me escuchas bien. Hola, bien, estamos acá juntando de a poquito, los productores están llegando. Una mañana complicada, mucha neblina y mucho frío, pero bueno, están llegando de a poquito. Vinieron productores de Chacabuco y de Coronel Mon, de Alberti, así que y estamos esperando los otros productores de otra zona, ¿no? Y bueno, empezamos ahora a repartir el folleto explicando qué es lo que necesitamos, que en realidad lo primero que pedimos es la suspensión en forma inmediata de las importaciones de cerdo, compensación de 3 pesos por kilo de capón vendido y 5 pesos por kilo de lechón vendido, programa estatal de promoción de consumo de carne de cerdo y puesta en marcha de un plan nacional porcino para darle previsibilidad y rentabilidad a la actividad porcina. Esos son básicamente los cuatro ejes que nosotros estamos pidiendo en este reclamo, ¿no? Gisela, primero recordanos a mí, que yo escuché igual la entrevista ayer, pero a mí, a los oyentes de acá de Radio Belgrano, ¿quiénes convocan específicamente a esta manifestación? Más, y recién explicaste muy claramente por qué la convocan, pero primero, ¿quiénes son y mira, quiénes se aglutinan? Nosotros somos productores autoconvocados. Yo, como veterinaria del sector porcino, estamos con otros productores encabezando la protesta, pero en realidad somos autoconvocados, son productores de la zona que vieron sus derechos mancillados con el tema de que no pueden vender los capones, que la rentabilidad no les da, entonces se vieron identificados y vinieron a juntarse con nosotros a protestar de esa forma. En realidad es una protesta, es una movilización que tenemos, no cortamos la ruta ni nada, nosotros solamente nos autoconvocamos para repartir folletos para que la gente sepa la situación del cerdo en Argentina, ¿no? Está bien, y justo te iba a preguntar eso, pero más allá de eso, digo, esto pasa, ¿qué es lo que pasa que hace que cambie la situación del cerdo? Del sector. Y del una sector. De las principales es que sacaron las retenciones del maíz. El maíz está mucho más caro ahora para producir, es la materia prima principal del cerdo. Después, con los tarifazos, el incremento de la luz eléctrica, que es importantísima en un criadero, en una granja, que hay productores que pagaban 3.000 pesos y pagan 15.000 pesos de luz. Y después, la entrada indiscriminada de cerdo de Brasil, España y Dinamarca también nos perjudica ampliamente, porque nosotros, el mercado se nos cerró prácticamente. Nosotros tenemos capones, no los podemos vender porque los frigoríficos están llenos de animales de otra procedencia, ¿no? De importados. Y después también que viene la carne de cerdo viene congelada y la venden en la góndola como carne fresca. Eso quiero que quede bien en claro al consumidor, que no está comprando una carne fresca, sino que está comprando una carne que perdió la cadena de frío, que vino congelada y la descongelada la vendieron como fresca. Y eso, la cuestión de la importación de chancho, así como nos comentás, ¿había pasado en otros momentos de los últimos años? Cuando estuvo Moreno cerró prácticamente la importación de carne de cerdo importada. El mes pasado se importó la misma cantidad que todo el año pasado. El mes pasado en un se mes. Importó la misma cantidad que todo el año pasado. Así claro. Que imagínate lo que nos hizo el mercado interno, ¿no? Claro. Encima, estamos hablando de carne de cerdo que nosotros producimos. Nuestros productores abastecen el mercado interno. No necesitamos que venga carne de cerdo de otro lado. Es decir, no hubo un problema de que los productores no pudieron proveer al mercado interno, sino que no pueden competir con lo que se importa y que además son productos que están congelados y que pierden la cadena de frío. Es un poco el resumen de lo que claro, nos dice. Inclusive nosotros, el productor de cerdo, como aumentó, nos costó tanto aumentar el consumo de carne fresca en la Argentina, al aumentar el consumo de carne fresca, el productor amplió la cantidad de madres y de instalaciones, invirtió en su granja. Claro. Y esto ahora nos está llevando a que todos los productores que invirtieron, que hicieron un sacrificio en invertir en su granja, estén dando para atrás, estén vendiendo sus vientres. Entonces están reduciendo el número de madres. Claro. Eso va a redundar en que va a haber menos. carne de cerdo argentina. Sí, sí, se desacelera el sector, digamos, empieza a retrotraer la actividad. Te hago, respecto del corte y de la convocatoria, ¿están ustedes en contacto con la gente que está haciendo el corte en Rosario Victoria? Sí, recién nos llamaron, nos llamó un productor de allá a ver cómo estábamos acá, porque nosotros estábamos continuamente, además que por WhatsApp, en contacto. Ellos lo hacen, la Federación Agraria de allá convocó y nosotros estamos repartiendo el mismo folleto de la Federación Agraria, o sea que estamos en contacto y sabemos bien cómo están allá y cómo estamos acá. Y Gisela, te hago respecto de una pregunta respecto de dónde son los productores, más allá de que lo dijiste al principio, repetir un poco de qué sectores son y si hay por ahí hay algún productor acá en Junín que esté escuchando, si hay hay productores juninenses que sí, se acercaron. No llegaron todavía, pero si querés te paso con un veterinario del sector de Coronel Montt. Bueno. Con Nicolás Escanano. Bueno, dale. Hola. Hola, sí, sí. Te paso con Nicolás para que te dé otra visión. Dale, dale. Hola. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bien. Nicolás, primero presentate así sabe la gente con quién estamos hablando, un segundito. Bueno, soy Nicolás Escarano, médico veterinario de Coronel Montt, partido de Alberto. Y trabajo en el sector porcino. Bueno, y por ahí, contanos, estuvimos hablando con Gisela un poco del panorama general, de bueno, cuál era la situación, por qué se movilizaban, pero contanos desde tu lado, desde tu visión, cuáles las motivaciones de ustedes para estar ahí, también pensando en si alguien acá en Junín escucha la convocatoria o escucha relacionado con el tema, lo que le quieras comentar. Bueno, mira, la movilización surgió como una iniciativa de Federación Agraria. Yo no estoy afiliado, no soy parte de Federación, pero Federación Agraria organizó la movilización original que se está haciendo en este momento también en Rosario, en el puente Rosario Victoria, y nosotros estamos acompañando acá desde Bragado en la Ruta 5. Esta manifestación surgió porque, bueno, con algunos cambios macroeconómicos que hubo en el país, como la quita de retenciones al maíz, la devaluación, y principalmente la importación de carne desde Brasil, Chile, España y Dinamarca, los productores de cerdo están pasando un momento muy complicado. Ha aumentado mucho el costo de producción y el precio de venta del capón en pie ha bajado y sigue bajando. Entonces, bueno, la idea es manifestar la posición de los productores para que el público en general conozca la situación y, bueno, y de alguna manera llegar al gobierno para que tome algunas medidas como para poder ayudar a un sector que venía creciendo bastante en los últimos años y ahora, bueno, está pasando un momento muy, muy complicado. Y si esto sigue así por más tiempo, lamentablemente muchos van a desaparecer. Claro, sí, por lo que venimos entendiendo, la actividad se va desacelerando, empieza a perder, bueno, como ir tomando un camino regresivo. Algunos productores empiezan a vender algunas cuestiones. Digamos, esto también lo decía Gisela y por ahí lo podés explicar como más directamente, o capaz que te estoy preguntando algo que no tiene mucho sentido, digo, pero esta relación entre el precio de las retenciones al maíz y la situación esta, porque, a ver, hay una decisión de política económica muy clara de sacarle las retenciones a distintos sectores como supuestamente ayudarían al campo, y lo que escucho ahora es que lo que por ahí una de las políticas que más golpeó fue la quita de retenciones al maíz. Profundizá un poco en esta explicación, así entendemos todo por qué viene presionado. Mira, el tema de la quita de las retenciones al maíz, que en realidad las retenciones, el nombre real es derechos de exportación. O sea, lo que tenía eran derechos de exportación. Para exportar ese maíz se le descontaba alrededor del 20% del valor internacional. Yo no digo que esté mal eso, porque bueno, el productor de maíz también en los últimos años venía en un momento muy complicado, donde le habían aumentado los costos y prácticamente la rentabilidad la había bajado muchísimo y como consecuencia de eso se estaba dejando de sembrar maíz. Entonces por ahí eso, bueno, creo que tenemos que aceptarlo porque benefició al sector agrícola del campo y bueno, no nos podemos oponer a eso, creo que todos tienen derecho a ganar por el trabajo que hacen. En cuanto, lógicamente eso, al aumentar el valor del maíz, afecta al costo de producción del cerdo, que en el cual el maíz es el alimento balanceado, en realidad es el 70-80% del costo de producción. Claro. Hoy en día el costo de producción está entre 17 y 18 pesos, y el precio de venta del capón está entre 15 y 16, o sea que un productor está perdiendo entre 200 y 300 pesos por capón. Por ahí con esta movilización, la medida que se espera que se tome, principalmente, es la de regular las importaciones de carne provenientes de países como Brasil, de Chile, de España y Dinamarca. Uh-huh. Esa importación que la hacen algunos supermercados, algunos frigoríficos, hace que aumente la oferta de carne en el mercado local y como consecuencia baje el precio del animal en pie. Claro. Además de bajar el precio del animal en pie y hacer que deje de ser rentable para el productor, existe también el riesgo de ingreso de algunas enfermedades que se transmiten a través de la carne, como por ejemplo el PIRS, que es el síndrome reproductivo respiratorio porcino, uh-huh. de las cuales Argentina es libre. O sea, Argentina tiene uno de los mejores estatus sanitarios del mundo, y con el ingreso de esos cortes de carne de estos países que son positivos a esa enfermedad, existe el riesgo del ingreso de la enfermedad. Sobre todo porque, además de importar carne de cerdo, esa carne de cerdo la importan congelada, y en teoría esa carne tiene autorización para ir directamente a la industria chacinadora, pero los importadores lo que hacen es descongelarla y venderla como carne fresca. Sí, entonces, terrible. Cosa que está prohibida. Entonces, ahí aumenta el riesgo de ingreso a esa enfermedad. Y si esas enfermedades llegan a ingresar a nuestro país, realmente producirían un efecto devastador en los criaderos, en los productores de nuestro país, porque los animales argentinos no están preparados para enfrentar esa enfermedad, no tienen los anticuerpos para enfrentar esa enfermedad. Claro, claro. Entonces, sí, una vez que entra, quizá eso sería catastrófico. Sí. Sí. No, Nicolás, en realidad lo que te quería preguntar respecto de esto, me parece que eso puede, digamos, más allá de que parece como un tema, una consecuencia secundaria, tendría que ser uno de los temas más importantes en relación a que es una vez que una de estas enfermedades puede llegar a entrar a la Argentina, pues capaz que no la puedes sacar más o te afecta a una gran cantidad de productos. Te iba a decir si la situación en cada uno de los pueblos, si estuviste hablando ahí en la manifestación con productores de distintos lugares, si esto se repite, la situación en varios lugares, o si, por ejemplo, ahí en Bragado la cuestión es más fuerte, o hay algunas zonas en las que la situación está peor que en otras. No, mira, la situación afecta por igual a todos los productores del país. Sí afecta a una escala productiva, que son los pequeños y los medianos productores, que son generalmente productores familiares, productores que o tienen, qué sé yo, por decirte una escala de producción, 50 madres, 100 madres, 200 madres, hasta 200 madres, pues, que son los productores que por ahí trabajan con la familia, que o tienen un empleado, o dos empleados, o trabajan solos, pero viven del cerdo. Después, los criaderos grandes, los grandes productores, digamos, que ya tienen otra escala de producción, si bien se ven afectados, tienen más espalda para aguantar la situación. Claro. Sí, y sí, en sí. Todo caso, en muchos casos, por ahí, grandes granjas de 1.000, 2.000 madres que se han instalado en el país, por ahí fueron hechas con inversores que como invirtieron en el cerdo, podrían haber invertido, no sé, en fabricar tapitas de plástico para la para botella. Sí, en videojuegos, ponele, cualquier cosa. En videojuegos, claro. Son inversores que, bueno, que si el negocio deja de ser rentable, cierran el criadero y se dedican a otra cosa. Pero porque tienen otra espalda económica. Nosotros por lo que más estamos preocupados es por los pequeños y medianos productores que viven de la actividad. Que en muchos casos son productores que vienen de generaciones de productores de cerdo o chicos jóvenes que como salida laboral se han dedicado a la producción de cerdo, que hay muchísimos. Aparte, la producción de cerdo es un agregado de valor local, porque la producción de cerdo se puede hacer en un pueblo, en una ciudad, en el campo, y bueno, ese agregado de valor también le da a la producción primaria, que es la producción agrícola, la producción de maíz y soja, le da un valor agregado y aparte aporta proteína animal para alimentación de la población de buena calidad y mucho más económica hoy en día que la carne de vaca. Sí, claramente. Por eso mucha gente se ha volcado a comer cerdo y ha aumentado el consumo de carne de cerdo en los últimos 10 años, se ha triplicado. Claro, mirá. Y todavía hay mucho para crecer en lo que es consumo de cerdo. Incluso lo podrás ver en muchos canales, en muchos programas de televisión que hacen programas de cocina, siempre algún corte de cerdo hacen. Sí, o sí, la mondiola, sí. O el pechito, o el matambre, o el carré, o el lomo, o el solomillo, o... Sí, eso ni se ve en lo personal, digo, se va viendo, yo lo veo en la familia, digo, ¿no? En los distintos ámbitos de la vida uno va viendo que, qué sé yo personalmente veo que se come más el cerdo, se nota. Sí, bueno, por eso. Sí, sí. El tema sería que esa carne que se consuma sea producida a nivel local, claro. O sea, sea producida por los productores argentinos. Claro, y sí, más bien, imagínate que sería una locura que vos en Junín consumas carne que viene de Dinamarca, cuando vos alrededor de Junín tenés muchísimos productores. Sí, Nicolás, te hago como para cerrar esta pregunta. ¿Han tenido alguna respuesta desde las autoridades? ¿Esperan tener programada alguna reunión? ¿O por ahora no hubo ninguna respuesta? Mirá, ya ha habido reuniones con el ministro Burjaile, yo no he estado, pero conozco gente que ha estado. Con el secretario de Ganadería también, del Ministerio de Agroindustria, y ellos conocen la situación, saben que los productores están pasando por una situación muy complicada, saben que uno de los factores que afecta a la producción son las importaciones de carne de cerdo, pero la decisión del gobierno es no frenar las importaciones. Ellos están... la relación comercial con Brasil, en la cual, bueno, no solamente se comercializa cerdo, sino montones de cosas. Argentina le vende autos, Brasil nos vende carne de cerdo, bueno, miles de cosas. Entonces ellos, para no perjudicar la relación comercial que mantienen con Brasil, han decidido no ponerle freno a las importaciones de carne. Claro. Federación Agraria ya ha tenido reuniones, la Asociación de Productores Porcinos de Argentina también ha tenido reuniones y han manifestado la situación, pero bueno, la respuesta es que las importaciones no se van a frenar. Por eso, como consecuencia, se ha empezado con estas manifestaciones. Bueno, sí. En principio se hacen en los pueblos y si no llega alguna medida concreta, la idea... de acá a un mes o dos meses, es hacer una manifestación directamente en Plaza de Mayo. Porque bueno, realmente la situación no da para más, ya los productores no pueden aguantar más. Bueno, no pueden aguantar porque no están perdiendo plata. Sí, sí, sí. Seguiremos entonces, si esto sigue para largo pareciera, vamos a estar ahí desde cerca siguiendo el tema, porque, bueno, como decís, es un tema muy importante para la economía. Dentro de la economía regional debe ser uno de los temas principales en este momento, y obviamente para la economía argentina. Es algo fundamental. Bueno, te agradezco, Nicolás, por la comunicación y además por aclararnos un poco todo el panorama. Al que no está por ahí metido el día a día le resulta más complicado ver estas cosas, así que espero que hayamos aclarado algunas cosas, y también si hubo algún productor escuchando, sabe que se puede sumar un poco ahí al reclamo. Sí, esperemos, todo suma. Bueno, te agradezco por difundir la situación. Dale, un abrazo, Nicolás. También hablábamos con Gisela Vega, concejal de Rosario de Bragado, respecto de la situación del sector porcino en Argentina. Comentaba la principal traba son estas importaciones, que vos pensás, te estás comiendo un jamoncito y en realidad viene de Dinamarca.